por engaño, si fue mentira, ¿por qué suspira? No llores más. ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? Si un amor se fue, corazón, otro volverá. ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? Si un amor se fue, corazón, otro volverá. Ay, corazón, ¿para qué llorar? Si allá se marchitó, mira que no vuelve más. Tú ves que no volverá. ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? Si un amor se fue, corazón, otro volverá. Ay, que no la espero porque no viene. Oye, mi corazón, no siga llorando la ingrata, que no volverá. Ella fue ingrata, nunca fue buena, no la recuerde para llorar. Yo la maldigo, no la condeno, para que sufra hoy sin piedad. ¿Para qué llorar?